Aquí me tienen de nuevo con mi cantar desconforme. Yo no puedo ser contento. De siglos voy recibiendo un gualquinazo a la mala. Hay veces que los barajo, pero tanto palo y palo me han pillado descuidado. ¿Y por qué hube de ser yo el que fuere el apaleado? No se puede ir bendiciendo. Yo no quiero ser un triste, pero ¿de dónde me río? No quiero enjuiciar a nadie. Eso queda pa'l divino. No sé si fue mala suerte la que marcó mi horizonte y me fue pudriendo el alma. Y cuando hablo de mis cosas, espumaraja de rabia traba la lengua en mi boca. Quiero escuchar que me digan de dónde sacan la risa aquellos que son contentos. ¿De qué quieren que me ría? Yo no sé pelar los dientes. En una espiga madura yo quise entonar un verso. El trigo lo llevó el viento. En una esquina celeste, a los umbrales del pueblo, se secaron mis naranjos. Y en esa esquina celeste se quedó mi mansedumbre, triste, enferma y sin sendero. Yo tengo un corazón grande, me creció con privaciones, me creció con injusticias, se agrandó con sobrenombres: el marrano, el piojento, el hijo del panadero. Mi corazón se curtió como se curte un pellejo, que si lo mojan las penas se ablanda y afloja el cuero. Me duele el pecho, yo soy malo para el recuerdo. Yo quiero cantar un verso que diga que soy contento, y me brota una culebra, un sapo y un perro muerto. Yo quiero entonar un salmo para ese Dios de los cielos, y me brotan maldiciones, y por los dientes vomito frailes, pechoñas y santos. Yo no quiero ser violento. Yo no quiero ser violento. Pero si mendiga un niño, mi cielo se pone negro. Y si ve un atropello, reniego de los infiernos. Y Dios, la Virgen y el diablo son tiras de un mismo cuero. Yo no sé de qué reniego. No quiero ofender a nadie si mi verso sale negro. Es que tengo que escupir la ponzoña que crié de tanto andar como cerdo. Este rencor que yo tengo debe ser rencor enfermo, me fue pudriendo el cerebro. Y yo tengo que decirlo pa' no pudrirme por dentro, pa' no matar con mi aliento cuando quiera dar un beso. Y tengo que irlo diciendo, lo digo y no me avergüenzo. He tenido profesiones como se tienen pañuelos, y he tenido privaciones como misas un convento. El que ha sido barrendero sabrá el asco que se siente barrer un escupo ajeno y buscar en el barrio algo que tenga valor para hacer crecer el sueldo. Si alguno ha sido palero, sabrá si la pala pesa cuando va moviendo un cerro. Si a cada zanja que cava lo acerca más pa' su infierno. Palero, palero, no tiene cielo. Y si hay alguno que sepa lo que es tener que comer de las fuerzas de su cuerpo y tener el cuerpo enfermo, cuando sabe que el reposo le matará aquel fermento que le roe los pulmones. Y si reposa, no hay sueldo. Si uno ha nacido agostizo, ha de vivir sus reveses. Por entre esperanzas truncas uno cultiva su estilo. Me tilden, como me tilden, a mi pensamiento es cosa que no le pondrán manea, ni llamarme de altanero. Que me pongan a pan y agua, sé que de hambre ya no muero. Me diplomé en los rigores. Esta amargura que llevo me habita por frustraciones, me viene de tardes tristes, de esperanzas sin jornales y de esperar tarde y tarde. Me acuerdo cuando pensaba que el día que fuera grande tendría lo que no tuve y que no tengo. Y lo que hace la inocencia, creí estar en lo cierto, es que andar pateando tarros en medio de basurales, como que me puso raro, me confió un odio sereno, me soltó un torrente bravo, me manchó, me puso raro. Es que tengo mala escuela, tengo la escuela del miedo, aquella en que no hay maestros. porque yo nunca en mis cantos vengo de nombrar al pueblo. Yo no tengo por qué hacerlo, yo nombro lo que conozco. Hablo el hambre y el camino, canto la mierda y el vino, nombro rencor y delirio, porque yo soy pueblo y digo, pueblo triste, pueblo hundido, pueblo explotado, y lo digo, palabra tan chiquitita que te han sacado partido. Y nos falta algún panú que venga a la población y que hablando por el pueblo en un discurso bonito arregle la situación, pero eso es lo menor, que el mentir es profesión. Que si uno escucha mi canto, que digan que estoy borracho, que piense que son inventos, pero no que no lo siento. Mi copla es canto de entierro, de funeral y requiebro. Mi canto es pueblo. Vivir seis en un cuartucho, con dos camas en el suelo, sin esperanzas de nada y hasta debiendo el arriendo. La pega haciéndose escasa y la plata refalando. Y las mujeres sufriendo, su guata llena de chiquillos, pariendo cada 11 meses. Y los chiquillos muriendo. Eso es para andarse riendo, mierda. A la mesa que me arrimo es un tablero desnudo, sembrado de hambre y de frío. Tiene manchones de viña, allí se han tañado cuecas bailadas en pañuelos negros, cuecas borrachas de olvido. Mi mesa sirve para todo, allí velamos un hijo, luego se le pasó un paño y repartimos el pan y sostuvimos el vino, y de allí nos enderezamos a reposar el camino. Yo no soy acobardado, pero esas tablas de espino me hacen temblar el cuchillo. Tablones, madera bruta, ni te sacaron las púas. Le tengo miedo a mi mesa, le tengo miedo, carajo. Me ha dado los peores tajos. Y de allí nos enderezamos a reposar el camino. De allí salí a la vida, salir llevando una marca, marca que le hizo la guasca, que le azotó la esperanza. Uno sale derrotado, ¿pa' dónde indilgar el alma? solo en la vida llevando un esqueleto podrido, vicios de vino y cigarro y con piojos que nos vayan, uno sale derrotado, ¿pa' dónde indilgar el alma? Uno se va conformando y va criando a sus hijos a como le dé el cariño. Nacieron con mi destino, tristes, raros y agostizos. Este es un canto profano, pero es arrullo sentido. Alguien cantará en mi voz para hacer dormir sus hijos. Si el niño no entiende letras, dormirá la melodía. Duerman, niños, duerman. Para amanecer la vida.